jugar el juego con lo serio. Decir la verdad de lo que no era cierto. Sin mirar atrás saliste corriendo a contrarreloj y fuera de tiempo. Nada te importó, solo tu propio ego. Todo acabará en algún momento. No encuentras la salida, todo gira del revés. Tienes miedo, empieza a enloquecer. Escúchame bien, estás perdido, has vuelto a caer. Tú te creías que tenías el poder, que el mundo era una gloria y giraba a tus pies. No quisiste entender a las personas que te hicieron crecer. Estás solo, no sabes qué hacer. Tienes miedo, empieza a anochecer. Saliste a buscar el clima perfecto. No quisiste escuchar aquellos consejos. Intentaste mezclar el juego con lo serio. Decir la verdad de lo que no era cierto. Sin mirar atrás saliste corriendo a contrarreloj y fuera de tiempo. Nada te importó, solo tu propio ego. Todo acabará en algún momento. No encuentras la salida, todo gira del revés. Tienes miedo, empieza a anochecer. Escúchame bien, estás perdido, has vuelto a caer. Tú te creías que tenías el poder, que el mundo era una gloria y giraba a tus pies. No quisiste entender a las personas que te hicieron crecer. Estás solo, no sabes qué hacer. Tienes miedo, empieza a anochecer.